El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Cambiamos ojos por cielo. Las pasos, más de lo mismo. Las elecciones del domingo 11 nos han dejado varias evidencias. En primer lugar, debemos señalar que este método de las PASO son proscriptivas y tienen como finalidad garantizar el bipartidismo patronal y ponerle trabas a las alternativas de cambio que pudieran surgir. Al cierre de los escrutinios con los resultados electorales, dan como triunfador en la provincia de Buenos Aires a Sergio Massa. Como veníamos sosteniendo, la burguesía transnacional necesita instalar la figura de recambio del proyecto gobernante desde hace 10 años. Sergio Massa y su frente renovador, si hacemos un poco de memoria y un poco de historia, tendríamos que decir que de renovador no tiene nada. ¿Por qué? Varios de sus candidatos pasaron del viejo PJ al frente de Massa y otros provienen de la UCD. Si Alzogaray volviera a la vida por un instante, debería estar orgulloso de la mutación que sufrió su partido en diferentes variantes. El propio Massa, UCDista antes, luego kirchnerista y ahora renovador devenido, ha heredado en sus filas también del PRO, de Macri, por supuesto. Y eso sin olvidar a los ex-menemitas neoliberales como Felipe Solá y algunos de los gordos de la CGT oficialista como Omar Viviani, como también de Mendeguren, que fuera representante de la UIA y actualmente representa a los empresarios textiles esclavistas. El intendente de Tigre, al cierre de su campaña, lo hizo con empresarios amigos que le ofrecieron un banquete donde anunció su programa presidencial con cara al 2015. Ofreció seguridad jurídica para las empresas privadas, desideologización y desregularización, reformulación de alianzas internacionales, generación de confianza para atraer inversiones al país, mejoras de la competitividad industrial, reformulando, por supuesto, el tipo de cambio. Nos queda claro, ¿no? Habla de devaluar nuestra moneda. También dijo de mirar al futuro y no al pasado. Esto me suena como un punto final para todo. ¿O seré que yo soy tan mal pensada, no? Porque digo, también prometió luchar contra la corrupción. ¿Y cómo no va a investigar la deuda externa, un acto de gran corrupción desde la dictadura hasta estos tiempos? El saqueo y la entrega de la década del menemato y la década ganada del kirchnerismo y sus amigos. La corrupción ferroviaria que dejó tantos muertos, las megas minerías, Chevron, Monsanto y la extranjerización de las tierras. Me olvidaba de algo muy importante. Claro, Massa fue hasta hace muy poco tiempo funcionario del gobierno K, como habría de denunciarse a sí mismo, ¿no? O investigarse. Como podemos observar, hicimos referencia a dos variantes del neoliberalismo. Aunque cada uno trata de diferenciarse, su orientación social tiene el mismo origen. Los candidatos que se disputan la sucesión del kirchnerismo, entre comillas, son paridos del neoliberalismo. Los que tenemos memoria señalamos que Vudú, Massa, Insaurralde vienen de la UCD, eran los niños bien de la UCD, por lo que sin duda son hombres de derecha. Otro personaje de la misma ideología de derecha es Scioli, que aparentemente ha sido admitido por el oficialismo como su posible heredero político con vista al 2015. Pero la política es el arte del poder. Por eso decimos que detrás de las agrias peleas del final de campaña, entre unos y otros, es probable que las elecciones del 2013 termine ordenando en términos de un pacto con vistas al 2015. Por ejemplo, Scioli presidente, Massa gobernador. ¿Qué diferencias tendrían? Y en esto concluiría la experiencia nacional y popular. Las clases dominantes apuestan en la interna del Partido Justicialista, entre el Frente Renovador de Massa o el Frente para la Victoria de Cristina. Nosotros, como clase trabajadora, necesitamos una alternativa de clase que represente nuestros intereses como trabajadores y como pueblo. Por eso es importante que en este tramo de campaña hasta octubre vaya unido al trabajo de preparación de un paro nacional, pelear desde las asambleas y cuerpos de delegados para imponer una agenda política con los reclamos obreros y populares. Esto ayudaría a la acumulación de fuerzas para enfrentar el ajuste que prepara con el acuerdo de todo el bloque dominante para después de las elecciones. Debemos construir un programa de unidad de acción y exigir a nuestros dirigentes a ponerse a la altura de las necesidades de las luchas para que no sigamos pagando la crisis los trabajadores y las trabajadoras. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas, porque llegaron represor, no tiraron. estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que sea. Buenas tardes. Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATICTA Moreno Merlo en su cuarta temporada, que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1. Tu estación de resistencia. ¿Quiénes conducimos este programa? Conducimos Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla, en la operación técnica nuestro amigo Matías Salomoni, y con la grata presencia de nuestra amiga María Inés de Ángelis. Sí. Hola, buenas noches. Y esperando a Susana Meinar, ¿no? Esperando a Susana, correcto. Bueno, si estás en convocatoria y te podés comunicar con nosotros al 466-6559. O mensaje de texto al 1115-3368-0059. Repetimos. Podés llamar al teléfono de línea 466-6559 o mensaje de texto al 1115-3368-0099. Bueno, dicho esto, vamos al comentario de la editorial de hoy, que trata justamente un pequeño análisis de cómo se van posicionando los partidos a partir, digamos, de lo que nos dictaminaron las urnas este último domingo, donde, bueno, en la provincia de Buenos Aires, como dijimos, le ventajó Sergio Massa al candidato por el frente de la victoria, Izaurralde. Y no así en todo el país, pero bueno, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, Buenos Aires es uno de los distritos que determina las elecciones, ¿no? Entonces, por eso hacíamos referencia de que, bueno, pero bueno, ustedes tienen la palabra. Sí, antes que nada, yo creo que, o sea, antes del análisis, yo creo que habría que nombrar varios elementos, ¿no? Que intervienen en este análisis, que son muchos y muy complejos. Sí. Una está el tema de, yo creo que por ahí no opinamos diferente, pero creo que el gobierno ha sufrido una tremenda paliza, digamos, en estas elecciones, donde se prevaleció un voto castigo, y el destinatario de este voto castigo, digamos, termina siendo algo muy parecido a al kirchnerismo, ¿no? O sea, tenemos que decirlo, son continuadores de la política acá, ¿no? Favoreciendo a las mineras, a toda la política extractiva, y ellos dijeron, ¿no?, que están dispuestos a profundizar el ajuste y este modelo. Bueno, buenas noches, Marinés. Hola, Marinés. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Muy, muy contenta de estar nuevamente por aquí. Sí, por supuesto. Bueno, mira, yo coincido con Luis y con Cristina en algunos puntos, pero me parece que el gobierno, a pesar de todo, ha salido fortalecido, a pesar de los resultados electorales. Sí. Y creo que hay dos elementos importantes a tomar en cuenta. Uno es el hecho de que el Frente para la Victoria, como sea, logró constituirse. Luego de 10 años en el poder, que no es poco, o sea que normalmente cualquier gobierno tiene un desgaste importante, se pudo consolidar como la primera fuerza a nivel nacional. Y esto es... Yo sí que mantuvo la preeminencia en todo el país, como fuerza. Mantuvo sus cargos tanto en diputados, y sí, me parece que no así en senadores, por lo que yo he contado. No, posiblemente no, pero además políticamente, sí. Claro, desde el punto de vista político. Sí. Y esto da la pauta de que el capital productivo, digamos, que representa el sector del kirchnerismo, que por supuesto tiene sus negocios muy importantes con todo el capital financiero, es como que se está consolidando. Uh-huh. Está consolidado, o sea, o por lo menos está disputando un espacio de poder. Ahora, desde el punto de vista de lo que planteaba Luis, de lo que planteabas vos, que efectivamente todas las alternativas opositoras son de derecha, pero hay que entender que la profundidad de la crisis es de tal envergadura que no pueden sostener nada. Sí. El propio Kirchner, ¿de dónde devino? Viene de las filas del dualdismo. Claro. Bueno, que se está repitiendo la historia con Massa, porque Massa es un conspicuo representante del kirchnerismo durante muchos años. Claro. Anteriormente estuvo en la UCD, o sea, es decir, por el lado de la derecha hay una ruptura, vamos a decir, de una posibilidad de un acuerdo, de una homogeneidad. Y otro dato que me parece importantísimo es que por primera vez en muchos años toda la propuesta de izquierda está ganando terreno, y este es un dato no menor. Sí, yo creo que en ese caso, personalmente, les mando un saludo a los compañeros del partido, sí. del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que acá a Moreno le fue muy bien, también sí. Le fue muy bien a la alianza, como un frente que llevaba el Frente Cívico Social, que también llevaba a Carlos López, que es uno de los de referentes que respetamos mucho en Moreno, y él pudo a nivel nacional, va a poder renovar su banca porque hoy todavía es concejal y tendría que renovar, y bueno, la verdad que tenga posibilidades, claro. Creo que la gente le dio, digamos, su reconocimiento como legislador de Moreno, no, como concejal. Hay datos realmente importantes. En Capital, por ejemplo, resurgió la figura de Luis Zamora. Sí. Sin prácticamente hacer la más mínima campaña. Obtuvo 3,45%, una cosa así. Yo no me acuerdo, Autonomía y Liberación, creo que se llama. Sí. No me acuerdo bien el partido de él. Sí. Otro dato importante. En Catamarca, la izquierda sacó casi el 8%, lo mismo que en Mendoza. Sí, sí, sí. En Neuquén también, le fue muy bien. Sí. En Misiones. O sí. sea, yo creo que hay una sí, una, es como una tendencia sí. bastante interesante desde el punto de vista popular. Sí. Porque por un lado la derecha que no logra ponerse de acuerdo. Por otro lado, el kirchnerismo que está tratando como por todos los medios de consolidarse. Y además hay que entender que estas elecciones son simplemente internas. Claro, son internas, pero marcan, como dijimos, también marcan una proyección. ¿Están política. Al aire? Ah, bueno, entonces, mira. Dejamos acá entonces. No, después la seguimos. Después continuamos, ¿cómo no? Creo que tenemos al aire a Mariana Villarreal, que es delegada de la Clínica Merlo, que estuvo de paro por falta de pagos de sus salarios. Y hoy estuvimos acompañando un rato esos reclamos que los compañeras y compañeros estaban allí reclamando, y tenían una entrevista a la tarde con los dueños de la clínica, y realmente sabemos que no les fue tan mal. No sé, ahora nos va a decir Mariana, y decimos buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Hola. Hola, noches, ¿cómo le va? Gracias por comunicarte con nosotras, gracias por atendernos y contanos, un poco contamos que esta clínica es de Merlo, que está ubicada en la calle Libertador, ¿no? Libertador y Bolívar, sí. ¿Y cómo se llama la clínica? Clínica Merlo, Lafayette. Ah, bueno, estaba bien como lo pronuncié, sí. Bueno, sí. Y contanos para la audiencia que los reclamos de ustedes era por la falta de pago de los salarios. Y bueno, ¿cuánto tiempo se les adeudaba? ¿Cuánta cantidad de salarios se les adeudaba? ¿Desde cuándo? Ajá. Bueno, sí. Nos adeudaba el mes de julio. Sí. En su totalidad. Sí. Y el SAC del mes del año en curso. Sí. Y bueno, estas son reiteradas veces, ya que nosotros venimos peleando siempre por el salario desde el año pasado. Sí. Que empezaban a pagarnos en cada dos meses, y bueno, fue una sumatoria de cosas que ya estamos a mitad de año y no tenemos nada resuelto, como sí. siempre sin dinero, ¿no? Claro, sí. Y bueno, ¿y cómo le fue, Mariana? Contanos un poco. Bueno, realmente fue positivo porque, bueno, nos pusimos todos los compañeros en conjunto a pedir algo razonable para que no sea tan desgastante para todos, en realidad, ¿no? Claro. Así que bueno, llegamos al 50% del pago en el día de hoy. Sí. Nos han abonado el 50% del sueldo y en 15 días más, el 50% del sueldo más el aguinaldo. Ajá, bueno. Entonces, esperemos que se pueda cumplir. Claro, claro. Bueno, y entonces, bueno, el sacrificio de todas las compañeras allí, de todos los compañeros, sí, realmente tuvo un resultado positivo en este caso. Esperemos que sí se cumpla, porque, bueno, yo creo que la clínica necesita tener sus puertas abiertas, porque la gente necesita de los servicios de allí. No, y desde supuesto, ya, el paciente necesita la continuidad de la salud, claro, ¿no es cierto? Sí. Nosotros preservarla, sí, y bueno, y ellos como entidad tiene que garantizar todo eso. Claro, claro, y ustedes como también necesitan su salario, porque para eso trabajan, para poder sustentar, seguro, a sus familias. Seguro, somos todas jefas de familia. Afrontar. Es una clínica, sí, donde tiene el 90%, 99% prácticamente, de mujeres, todas jefas de familia, que bueno, están solas, entonces tienen que llevar la comida a la casa. Y claro, sí. O sea, es cosas elemental. Que... Claro. Sí, y en cuanto a los insumos, las condiciones laborales, ¿cómo son, Mariana? Bueno, nosotros ante el insumo estamos tratando de llevarlo, digamos, ¿no? Sí. Vamos a decir así, no nos están faltando, pero no son de los mejores, siendo que hay obras sociales que requieren buena atención ante el paciente. Sí. Pero bueno, el paciente no se lo brinda, ya nosotros no podemos hacer nada. Ahí uh-huh. ya es el afiliado el que tiene que reclamar. Pero bueno, acá está en que ellos siguen sumando dinero para sus arcas, sí, pero no dan nada ni al afiliado ni al empleado. Claro, sí. Y el ánimo de las compañeras y compañeros, por supuesto, que después de este acuerdo, que todavía no se cumplió, pero esperemos que se cumpla, ¿cómo es el ánimo de los compañeros? Me imagino que deben estar expectantes. Hoy realmente estaban muy extenuadas, estaban cansadas, pero bueno, la perseverancia se llegó, el esfuerzo de todas. Y bueno, se dieron cuenta que entre todas, aunque somos poquitas, porque sí, somos muy poquitas en esa clínica, más o menos el personal de salud debemos ser 60 o 70, más el personal administrativo, sí, nos dimos cuenta que bueno, que codo a codo se puede. Sí. Yo en lo personal estuve prácticamente 24 horas en la clínica, al lado de mis compañeras, claro, y demostrándole que se puede. La cosa es estar continua, sí, y seguir la lucha entre todas. Claro, ¿cuál es tu porque área? Yo sola no hago nada, claro, sin la fuerza de ellas. Por supuesto, sí. Y también acompañaron médicos, enfermeras y administrativos, ¿no? ¿Estuvieron todos juntos? Sí, todas estuvimos. Uh-huh. Estuvimos con las administrativas, todas las enfermeras, sí, la gente de instrumentación quirúrgica, la parte de quirófano, la gente de cocina. Pero bueno, sí, les estoy diciendo, somos muy poquitas, sí, y nos teníamos que turnar porque teníamos que perseverar la atención, al paciente, ¿no es cierto? No tenemos, claro, que descuidar esas cosas. Claro. Y decime, Mariana, vos decís que son alrededor, sí, de 60 personas. ¿Y qué cantidad de gente se atiende por día ahí? Porque me imagino que debe tener una demanda importantísima esa clínica. Sí, muchísima. Solo por guardia, sí, están pasando 200 personas simplemente en una guardia de 8 horas. Claro. Imagínese que todo está abierto las 24 horas. Claro. Así que en 12 horas simplemente adultas son, sí, 200. Mm. Tiene, aparte la internación y aparte la pediatría. Sí. Tiene servicios de radiología, los especialistas. Y generalmente pueden estar pasando 500 personas por día. Ajá. Y sí. Ya que los ingresos están corroborados. O sea, tanta gente

esta musiquita nos está indicando que vamos a la columna de María Inés de Ángeles, nuestra compañera la Doc. ¿Qué nos trajiste hoy, María Inés? Bueno, buenas noches, queridos amigos de la radio. Buenas noches a todo el equipo presente, a la audiencia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Como siempre, les agradecemos toda la atención que nos dispensan y los invitamos a que participen de este espacio, no solamente, digamos, haciéndonos llegar las inquietudes, los comentarios, las críticas, tanto de nuestra columna como de todo este espacio, ¿no es cierto? Claro. Y un poco la idea es que podamos participar de este espacio para reflexionar entre todos. Hoy nos vamos a referir a un tema que no es estrictamente económico, pero que tiene relación directa con el sostenimiento que hace el capital financiero en materia política. Nos estamos refiriendo a la manera en que la dictadura militar, ya desde los años 70 o desde antes quizá, implementó todo un circuito financiero y económico que actualmente está muy bien aceitado, que funciona a las mil maravillas y que tiene como objetivo permitir la impunidad de tanto asesino irresponsable de la represión vivida en nuestro país y su correlato, que es la sistemática violación de los derechos humanos. O sea, es decir, es todo el aparato financiero, económico, que está actualmente actuando en forma muy, muy acelerada para permitir la impunidad de los violadores de los derechos humanos, de todos los represores. Para esto vamos a comentar un artículo publicado en el diario Página 2 el día domingo pasado, 11 de agosto de este año, que es el día de las elecciones, para más datos. La noticia que comentamos se titula "Tienen estructura que lo sostiene". Se refiere a un reportaje realizado al titular de la Unidad de Información Financiera, UIF, por la periodista Alejandra Dandán. José Svatela, que es así el titular de esta UIF, habló con Página 12 sobre el entramado que hay detrás de los represores prófugos. ¿Qué fue lo primero que dijo José Svatela en su cargo de titular de la Unidad de Información Financiera, Marínez? Bueno, en primer lugar, Cristina dio detalles acerca de las investigaciones que ese organismo está realizando sobre cuentas que los prófugos tienen en las causas de delitos de lesa humanidad. O sea, todos estos personajes, sí, la mayor parte que provienen del ejército, son, sí, titulares de cuentas bancarias bastante voluminosas, y hay detrás de estas cuentas todo un circuito financiero, que es lo que justamente Svatela está investigando. Está investigando. Y este, bueno, funcionario se refirió al caso de un fondo fiduciario que pertenece a Jorge Olivera, que es uno de los que se fugó del hospital militar, ustedes habrán leído. Sí, sí, que fue trasladado desde, sí, La Rioja y acá, y acá se prófugó, se escapó, sí. Lo interesante de este tema es que hace poco más de un año la Unidad de Información Financiera UIF empezó a congelar las cuentas de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas prófugos de la justicia por causas de delitos de lesa humanidad. O sea que por lo menos en un sentido algo están haciendo, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras cuentas que se congelaron, Marínez? Aunque en realidad deberíamos señalar que el gobierno actúa y ha actuado con bastante lentitud en este tema. De existir una verdadera voluntad política, ninguno de estos presos asesinos habrían podido fugarse. Bueno, ni habrían contado tampoco con medios económicos para hacerlo, ¿no? Sí, sin duda, Susana, tenés toda la razón del mundo. La realidad es que la UIF, o sea, esta unidad financiera, de investigación financiera, como sea, está actuando. Quizá no del todo y con la profundidad que necesita el pueblo, pero, vamos a decir, algo se está haciendo. Primero, lo que hizo Svatela fue congelar las cuentas vinculadas con el marino Jorge Vildosa, y en octubre del año pasado, ese congelamiento de cuentas se extendió a las cuentas de otros 51 militares, la mayor parte pertenecientes al ejército. Este congelamiento permitió la captura de 12 integrantes de las Fuerzas Armadas, en general detenidos al momento en que iban a cobrar dinero en efectivo. Esa línea de investigación abrió una pregunta entre los investigadores de esta UIF acerca de cómo, a más de 10 meses de los congelamientos, se sostiene el resto de los integrantes de la fuerza. y la fuga de dos integrantes del ejército del hospital militar volvió a poner en escena todas estas preguntas. O sea, es decir, ¿cómo es posible que a pesar de los congelamientos estos tipos vayan a los bancos, retiren plata y encima se den el lujo de fugarse? Ah, es demasiado. Es demasiado, ¿no? Y decime una cosa, Marinés, ¿cómo es que iban a cobrar si es que estaban condenados y detenidos? Bueno, Luis, esa era una pregunta del millón. Y es una de las incógnitas que aún no se ha podido develar. La realidad es que las Fuerzas Armadas, y especialmente el Ejército, mantienen un férreo espíritu de cuerpo. Claro. Entonces, claro. Pueden hacer estas impunidad con impunidad, sí, actuar claro, con tienen, impunidad. Tienen la fuerza del ejército atrás, de la, sí, entonces, sí. Es decir, la fuerza de las armas, la fuerza del poder real, del poder represivo, por así llamarle, ¿no? Claro. Todos estos militares condenados por delitos de lesa humanidad, con la complicidad de las cúpulas castrenses, continúan no solo percibiendo sus haberes, que es grave esto, sino que además son titulares de fondos fiduciarios, es decir, capitales financieros que les proporcionan suculentas rentas. Muchos de estos deleznables represores, y aunque no se crea, aunque usted no lo crea, han sido detenidos al momento en que se apersonaban en los bancos para cobrar estas rentas. Y no hay que dejar de señalar, a pesar de todo, la labor cumplida por José Svatela, que como sea, ha permitido que este entramado pueda ser dado a conocer. Y desde ese punto de vista podemos decir que es valioso el aporte que ha hecho. Claro. Sí, es valioso, como decís, pero bastante lenta por un lado y yo diría que bastante poco efectiva. Pero volviendo al tema, ¿no? ¿Cuál fue el primer caso que se descubrió y de qué manera, Marinés? Bueno, contanos. Mira, Cristina, es cierto lo que dices. Ahora, el descubrimiento del fondo fiduciario, del primero, digamos, se comprobó a través del cual uno de ellos cobraba dinero y esta persona que cobraba el dinero de estos fondos es un abogado. Este abogado, y digo de paso que me da vergüenza ajena como abogado, ¿no? Claro. Además de ser militar, se dedicaba a otro negocio paralelo que tenía, que era hacer juicio a las Fuerzas Armadas para cobrar diferencias de remuneraciones y otros rubros que, por supuesto, pagamos todos nosotros como pueblo argentino. Sí. Estas maniobras descubiertas, que como digo, por la intervención de este abogado, alimentan la hipótesis de la existencia de una estructura financiera de envergadura que se encargó en todo momento de sostener la supervivencia de estos represores, digamos que a estos nada les falta, ¿no? No tienen de claro. Cama hasta... Sí, sí, sí, hasta, pero resguardaron sus bienes. Claro, y por consiguiente, desde, digamos, bien protegidos económicamente, se pudo permitir que se produjeran estas fugas. ¿Y cuáles son las áreas del Estado o las instituciones que investigan estos entramados, Marines? Bueno, mira, Susana, en realidad hay dos áreas del Estado Nacional que investigan la estructura financiera de los represores prófugos. Una, como dijimos, es esta UIF, conducida por José Svatela, y el otro se llama PROCELAC, a cargo del fiscal Carlos Gonella y Pedro Vizcay, como coordinador del área de fraudes económicos y bancarios. La UIF es el organismo encargado de disponer el congelamiento de fondos que luego confirma o rectifica un juzgado federal. O sea, la UIF, ¿qué hace? Congela los fondos y pone todo esto en conocimiento de la justicia. Y es la justicia federal la que, de última, decide la claro. procedencia o no de estos congelamientos. La PROCELAC, por su parte, es la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Se trata de un equipo de fiscales que está formado sí. por fiscales y funcionarios especializados que investigan delitos vinculados con lavado de dinero y financiación del terrorismo, fraude económico y bancario, mercado de capitales, delitos tributarios y contrabando, delitos contra la administración pública y concursos y quiebras. Fue esta PROCELAC, esta procuraduría, fue creada por Alejandra Gils Carbó, que es la Procuradora General de la Nación, y es un organismo que ha tenido cierta importancia en las presentaciones ante la Oficina de Anticorrupción y que en este caso también ha tenido intervención. ¿Y qué descubrió José Svatela en estos temas? Bueno, mira, Luis, en esta entrevista, que como dijimos fue publicada en el diario Página 12 el domingo pasado, Svatela describe la investigación realizada sobre este fideicomiso financiero Este fideicomiso se llamaba SJ2. Estaba integrado, o sea, en cuanto a quiénes eran los titulares, digamos, de esa cantidad de plata, de dinero, estaba integrado por el mayor retirado y abogado Jorge Antonio Olivera. Este siniestro personaje fue condenado en San Juan y se fugó luego del hospital militar hace poco tiempo, era menos de un mes. El otro integrante de este fondo llamado SJ2 es el capitán retirado Jorge Humberto Appiani, también procesado por delitos de lesa humanidad y que actualmente está preso y detenido. Este fondo, con el que cobraban juicios a las Fuerzas Armadas y luego fueron vendidos, estuvo a su vez conectado a otras estructuras, entre ellas una sociedad llamada PEMESA S.A., encargada de colocar los títulos derivados. O sea, es decir, ¿qué hacía esta PEMESA S.A.? Cobraba. Vendría a ser como si fuera un, como un mecanismo, testaferro. Claro, y un mecanismo para desviar fondos al exterior. ¿Por qué? Porque esta PEMESA S.A., ¿qué hacía? Cobraba estas rentas, o compraba estas rentas a estos personajes siniestros, claro, y las derivaba al exterior. Por eso se habla de títulos derivados, o sea, es decir, convertían esa plata en títulos, por ejemplo, letras, letras de deuda, etcétera, etcétera, y eso iba todo al exterior. La UIF congeló las cuentas de quien aparece como titular de esta PEMESA S.A., que se llama Orlando Eduardo Pepe, cuya sociedad, a su vez, está conectada con una mutual que se llama Amugenal. Esta Amugenal está formada por nada más y nada menos que los comandantes de la Gendarmería Nacional. PEMESA y Amugenal, a su vez, fueron observadas, o sea, fueron objeto, digamos, de toda una investigación, por acciones irregulares en el mercado financiero en el año 2008 por la Comisión Nacional de Valores. O sea, la Comisión Nacional de Valores sabía de estos entramados raros. Sí. Y, pero, ¿qué sugiere esta vinculación tan estrecha? Pero no me contesté porque vamos a un temita musical. Bueno, luego seguimos hablando, tal vez. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Escuchamos. Todavía cantamos, de Víctor Heredia. Qué lindo tema, ¿no? Excelente. Bueno, hermosísima. Muy acorde, estamos hablando de los represores que no solamente sí. mataron, secuestraron, desaparecieron, sino además acumularon fortuna, ¿no? Y encima nos siguen robando y todavía les tenemos que pagar, porque sí. todo esto lo estamos sosteniendo nosotros como pueblo. Tal cual es así. Y yo te había hecho una pregunta, ¿no? Sí, mi amor. ¿Por qué sugiere esta vinculación tan estrecha? ¿Qué sugiere esta vinculación tan estrecha? Habíamos hablado que hay conexiones con varios, claro, con varios sectores, la gendarmería por un lado, las empresas estas medio trucha que están en el medio, la desviación de fondos, etc. Claro. Lo que esta integración sugiere, Cristina, sí. En el marco de estas investigaciones que está realizando Esbatela y esta UIF, sí. es la existencia de una red que articula a buenas partes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esbatela ha explicado acá las pesquisas, esta ruta del dinero y la hipótesis sí. que detrás de la búsqueda de $2 millones que sí. se están financiando desde el año 2009. O sea, hay un faltante ahí que Esbatela detectó con estos pases de dinero, esta ruta del dinero, $2 millones del Estado que desaparecieron. Que no se sabe estarán, dónde ¿no? están. Y bueno, claro. los desaparecedores también hacen desaparecer el claro. dinero, ¿no? Seguramente claro. a sus bolsillos. Seguramente. Y decime, Marinés, ¿nos podés comentar cómo está la investigación en este momento? Sí, Luis, cómo no. Las acciones estas comenzaron mediante toda una tarea de investigación en virtud de haberse comprobado la existencia de este fondo fiduciario, fideicomiso financiero, que ya habíamos hablado, llamado SJ. 2, que es encontrado por el Ministerio de Defensa. En ese fideicomiso financiero aparece el nombre de uno de los prófugos, este señor Olivera, que tiene una historia bastante negra, sí. que es abogado que litiga contra el Estado en la defensa de militares. En este caso, Olivera defendía a militares por problemas laborales o por juicios de honorarios a distintos tipos. Esto lo hacía con Apiani, que es el otro militar que está preso, también por delitos de lesa humanidad. En todo este espacio, todo este entramado, hay una persona que es la que arma el sistema y se llama Orlando Pepe. Este Orlando Pepe en este momento tiene las cuentas congeladas. ¿Este Orlando Pepe es civil o otro militar? No, que yo sepa es civil. Ah. Es el titular de la empresa Pemesa S.A., y es el colocador de los títulos derivados del fideicomiso, como habíamos dicho, hacia claro. el exterior. O sea, el que manda sí, la plata. Como yo dije, fue. El testaferro, digamos, sería claro. de Sin, esa sí, el intermediario. El intermediario y el que se ocupa de hacer que toda esa plata nuestra vaya para afuera y que les garantice a estos señores la más absoluta impunidad. Sí. Y bueno, ¿y cómo opera este caso, en este caso, esta joyita de fideicomiso, Marina? Bueno, en este fideicomiso se dio una situación anómala, es decir, los militares involucrados venden estos juicios a una empresa internacional que se llama Carval Investor Argentina, que a su vez es una subsidiaria de Cargill. Ah, ¿te va cerrando? Venía. O sea, es decir, que además sí. de todo esto tienen estrechas relaciones con todo el capital sojero. Claro. Carval, sí. esta Carval Investor Argentina, operó en el país entre el año 2006 y 2011, ¿no? Sí, entre 2006 y 2011. Sí. Y Carval, por lo que es necesario determinar, sí, quiénes son las personas que han cobrado estos dineros. Sí. Hasta ahora no se ha podido determinar, hasta la actualidad, si los que cobraron los cheques son civiles o militares o ambas cosas. Lo que es seguro es que existe un entramado muy sofisticado, porque no nos olvidemos que muchos de los que hicieron estas cuantiosas sumas estaban presos, por lo que debemos concluir que alguien muy allegado a ellos fue quien recibió el dinero. ¿Esta Ajá. estructura financiada financia a muchos o solamente a ellos, Marines? Bueno, lo que se ha podido determinar hasta ahora es que se trata de una estructura que los militares mantienen con distintas personas. En este momento se está investigando si hay otros prófugos. Sí. Actualmente hay alrededor de 50 prófugos del ejército. Las personas que cayeron presas hasta ahora y a partir de este congelamiento son aquellas personas que estaban solas, es decir, que no tenían un acompañamiento institucional. Y son justamente los que fueron a sacar dinero, que son estos 12 que habíamos ya dicho que están presos. Es claro. obvio que el resto de los militares que sigue prófugos tiene que tener una estructura que los mantenga. Claro, o sea, tiene sus intermediarios. ¿Y hay una relación, ¿no?, con la Marina o es solo el ejército que está involucrado? No, lamentablemente con la Marina la cosa es distinta. Esto no quiere decir que los milicos marinos sean honestos. No, claro. Ahí tienen otro modus operandi. Sí. Ahí hay una estructura empresaria y la empresa como tal sigue funcionando dentro de la Marina. El objetivo de todas estas medidas tomadas es poder comprobar las relaciones que existen entre ellos. Al ir buscando para atrás, tienen que aparecer todos aquellos que cobraron el dinero. Pueden ser que sean familiares o la propia fuerza. La sensación que se tiene es que estas personas tienen capacidad para recibir la plata. La UIF, con esta legislación vigente, pidió información a los países limítrofes para ver si tienen cuentas en esos lugares. Por el momento, hasta ahora están esperando los resultados. Para mí es claro que no es un grupo de viejitos jubilados. Y no. Y si lo son, bien claro, tienen estructuras que incluyen gente que lo sostienen. En mi opinión, siguen operativos y en la Armada seguro. Y en este caso, la red de personas que está alrededor de los congelamientos es importante. Uno se pregunta de qué viven, porque estas personas pueden armar empresas, las desarman. Nos vamos encontrando con todas estas empresas desarticuladas desde el año 2010, pero habíamos dicho ya que esos 2 millones de dólares en realidad no aparecen en ningún lado. Eso sí. por una parte. Por otra parte, es claro que sí tienen una vida independiente y hay que calcular cuánto gastan por día, y ese dinero lo están sacando evidentemente de algún lado. Claro. Sí, y de los cheques, finalmente, ¿qué más se sabe? Bueno, hasta el momento, mira, Susana, te vamos a tirar algunas cifras bastante importantes. Sí, veo. Hubo uno solo de los cheques detectados, es de 1.670.000 pesos en una cuevita, sí, vamos a decir, llamada Fénix Bursátil. Y además se han detectado cheques más chicos, pero que esos cheques los invirtieron como valores, o sea, es decir, como títulos. La incógnita que hay es si en ese momento ya podían hacer lo que se llama la fuga de dinero, o sea, comprar acciones que se pagan acá y las depositan en otro lado. Imaginamos que pueden tener toda esta estructura afuera también, o sea, es decir, es casi seguro que no solamente operan en el país, sino que tienen ramificaciones en el exterior. Y por último, Marinés, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Bueno, una breve pero muy importante. Mientras existan gobiernos que permitan que estas maniobras existan, el capital financiero volverá a operar de la mano de los represores. Nuestros 30.000 desaparecidos son la consecuencia de estas maniobras. Pero antes de despedirme, quisiera recordar a Luis el Chango Macor, un querido amigo asesinado por la AAA un 12 de agosto de 1974. Fue una de las primeras víctimas de la AAA. Sí. Contaba con solo 21 años de edad y era militante de la Juventud Universitaria Peronista. Tanto la AAA, que fue la antecesora, vamos a decir, como el terrorismo de Estado que le siguió, fueron los hijos

Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase, y en cualquier momento entra la llamada, porque estamos por ponernos en contacto con Pancho Montiel, que es recientemente nombrado secretario general de la Federación de Obreros Portuarios Marítimos y Navales. Pancho Montiel, no sé si lo tenemos todavía, ¿no? Bueno, entonces le contamos. Con la presencia del secretario general de la CTA, Pablo Micheli, se llevó ayer a cabo la asamblea fundacional que tuvo lugar en el Teatro Verdi del barrio de La Boca, en la capital federal. Ante un recinto colmado de trabajadores de la actividad, se aprobó por unanimidad la creación de la Federación de Obreros Portuarios Marítimos Navales de la República Argentina dentro de la CTA. Su secretario general será Francisco Pancho Montiel, dirigente del Movimiento de Estibadores Portuarios de Pie. Bueno, dicho esto, también vamos a ir contándole otras cosas que tenemos acá en la mesa, que tenemos también noticias. Por ejemplo, que festejamos el Día del Niño y la Niña el día 24 de agosto en Ate Moreno Merlo, Piovano 3165, a partir de las 14 horas hasta las 18. Los esperamos para que pasen un día muy divertido. Bueno, tenemos... Habrá payasos, perdón, sí, juegos, sí. Inflables, sorpresas. Y una sorpresa muy grata, sorteo de dos bicicletas, porque decimos que los hijos del pueblo, es decir, los hijos e hijas de los trabajadores, también necesitan mimos, afectos, para que nos acaricien el corazón con una sonrisa. Y entre todos y todas, imaginar y pelear por un mundo mejor. No te olvides, el sábado 24 de 14 a 18 horas. Bueno, mientras tanto leemos algunas noticias. Acá tenemos una noticia que nos parece muy interesante. Vamos a leerla, Su. Yabkovsky en una misión de paz en Guatemala. El secretario de Salud Laboral de la CTA y presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, Fresprosa CTA, viajó a Guatemala como parte de una misión de paz. La Federación Sindical Internacional de Servicios Públicos, PSI, nuclea a una delegación internacional de dirigentes sindicales que se reunirá con el presidente y los ministros principales de Guatemala. La delegación pedirá al gobierno de ese país que tome medidas inmediatas para poner fin a la violencia contra los sindicatos y sus afiliados y afiliadas y garantizar el respeto de las vidas y los derechos legales de los trabajadores en Guatemala. La misión incluye a dirigentes de Brasil, México, Argentina, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Bélgica y Estados Unidos. La secretaria general de la PSI, Rosa Pavanelli, dijo: "Vamos a Guatemala para transmitir el apoyo internacional de los trabajadores de los servicios públicos a las afiliadas de la PSI en este país y recalcar que el movimiento sindical mundial está centrado en mejorar la grave situación de los trabajadores y trabajadoras en Guatemala". Bueno, ya que estamos con las noticias internacionales, debemos decir la situación en Egipto y Siria. La masacre ocurrida hace pocas horas en Egipto es consecuencia de un conflicto que desde la revolución del 2011 ha estado latente y que nadie ha podido resolver por falta de políticas incluyentes, afirmó el profesor universitario Marcos Pesquel. En entrevista con Caracol Radio, Pesquel dijo que la situación de Egipto es ciertamente muy difícil y recordó que tras la caída de Hosni Mubarak, ganó las elecciones Mohamed Mursi, pero este no tuvo la visión de generar una sociedad incluyente, ni de generar la economía, ni la democracia. Mursi trató de hacer lo mismo que Mubarak, pero con la hermandad musulmana. Tras la caída de Mursi, se trató de hacer una negociación para llegar a la sociedad incluyente, pero los extremistas lo han impedido, opinó. Cuando se le preguntó sobre las posibilidades de que en Egipto se desate una guerra civil parecida a la que hoy vive Siria, Bekele la descartó, entre otras cosas, porque Siria tiene una composición étnica distinta a los egipcios y en Siria lo que se vive es una guerra étnica. Sin embargo, considera que vienen un periodo de violencia, pero no va a llegar a que, por ejemplo, el ejército use su aviación contra su propia población, dijo a Fuentes Caracol de Colombia. Pero en esto debemos decirle a este señor Bekele que los aviones no bombardearán, pero el ejército bombardeó toda una carpa de resistencia donde murieron 300 egipcios que luchaban por lo que creían. En realidad, esta noticia hay que leerla entre líneas, porque ayer hubo una masacre por parte del ejército egipcio. Sí, terrible masacre realmente. Sí. Bueno, vamos a nuestras... También tenemos noticias de acá, de sindicales, ¿no? Sí, en la provincia de Chaco, paro, encadenamiento y huelga de hambre en el Ministerio de Educación. Uh-huh. Esta información la produjo Agencia CTA el 14 del 8. El Sindicato de Empleados No Docentes de Educación Provincial, SENODEP, CTA, ha resuelto en asamblea de afiliados y afiliadas y empleados de la cartera educativa realizada ayer convocar un paro de actividades por 48 horas a la vez que su secretario gremial, Rubén Altamirano, tomó la decisión de encadenarse y comenzar con una huelga de hambre. Bueno, tenemos una noticia bastante interesante. Dice, triunfo, el Senado no tratará el proyecto de ley para los descuentos de haberes. Dice, ATE mantuvo una reunión con el presidente del Senado, Gabriel Mariotto, en la que se obtuvo el compromiso de no tratar el proyecto de ley para el descuento de haberes a trabajadores estatales. La reunión fue en conjunto con el resto de los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires y valorada por nuestro secretario general, que fue muy positiva, ya lo creo. Y acá tenemos otra noticia. Sí, hablando de bienes comunes y modelo productivo, concejales de Carmen de Patagones rechazaron la explotación de gas no convencional. El Consejo Deliberante de Carmen de Patagones aprobó por mayoría una iniciativa que expresa el desacuerdo con la explotación de gas no convencional. Recordemos que hablábamos del fracking, que es fracturar nuestro suelo en el territorio de la provincia de Buenos Aires, así como también con el uso del bien común agua en este tipo de actividades, como sucede con el Río Negro. Recuerden que se usan toneladas de agua con una sopa química, digamos, se hace en forma vertical y luego horizontal el corte en nuestro suelo para poder extraer este gas no convencional. Y tenemos otra noticia, Libertad y Democracia Sindical. En una audiencia parlamentaria convocada por Vito de Genaro, se discute el fin del UNICATO. El vicepresidente de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados y fundador de la Central de Trabajadores de la Argentina, Vito de Genaro, ha convocado para hoy a las 13 en la Sala 1 del anexo de la Cámara Baja a una audiencia para iniciar el debate sobre la necesidad de reforma de la Ley 23.551 de asociaciones sindicales. Participará una comitiva de la CTA encabezada por su secretario general, Pablo Micheli. Y tenemos más noticias sindicales. Última. Sí, Libertad y Democracia Sindical. Pérez Correa. El despido siempre fue un arma feroz, pero la situación está cambiando. Entrevista a Cecilia Pérez Correa, abogada de la CTA de Córdoba, sobre los despidos de trabajadores de estaciones de servicio afiliados a la FETERA en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Se trata de la Asociación Gremial de Trabajadores y Personal de Estaciones de Servicios y Afines de la provincia de Córdoba, integrante de FETERA. Vamos un temita musical, Matías, y nos acomodamos. Milonga pampiana, hija hija de llanos y vientos, chirusa de cuatro alientos de la tierra americana, vieja milonga paisana de los montes y praderas, tus mensajes galponeras trenzaron en oración al pie de mismo fogón los gauchos de tres banderas. Brasileño y oriental, riograndense y argentino, piedras del mismo camino, agua del mismo caudal, hicieron de tu señal himnos de patria y clarín, hasta el más hondo confín, bajo el cielo americano, de Osorio, Artigas, Belgrano, Madariaga y San Martín. A tu conjuro pelearon, vieja milonga machaza, los centauros de mi raza, que al más allá se marcharon, y las hembras te besaron con cariño y con amor, cuando en la guitarra flor enredar en el coraje, fuiste un llamado salvaje al corazón del cantor. Milonga, poncho y facón, calandria, pampa y lucero, grito machazo del Tero, calor de hogar y fogón, milonga del redomón, llevando patria en las ancas, milonga de las potrancas, milonga de las congojas, milonga divisas rojas, milonga divisas blancas. Blancos y azules pañuelos, celeste, verde y amarillos, milonga de los caudillos que levantaron nuestros suelos, milonga de los abuelos, de las cepas cimarronas, milonga de las lloronas, repiqueteando de lejos, milonga de los reflejos en las trenzas de las pionas. Martín Fierro, el viejo Pancho, Clown Núñez y Santo Vega, su sonido gaucho llega, parido del mismo rancho. A lo largo y a lo ancho dibuja el suelo patricio, cuando el payador de oficio repunta en vuelo bizarro, lanceros de Canavarro, rastreadores de Aparicio. Sonido en cadenas, en el mismo pampa dialeto, Antonio de Sosa Neto, Poncho, Lanza y Nazarenas, milonga sangre en las venas, de la historia que se aleja, leyenda de patria vieja, que hizo del cielo divisa, con Justo José de Urquiza, Juan Antonio Lavalleja. Milonga de tres colores, punteada en cuerdas de acero, cuando el último jilguero ensaya sus estertores, nosotros los payadores de la tradición campera, saldremos a campo afuera por los ranchos y fogones, tartamudeando oraciones para que el gaucho no muera. Jamás morirá, gaucho no puede morir, es ayer y el porvenir, lo que fue, lo que vendrá, la lanza y el chiripá podrán quedar en el repecho, pero libertad y derecho, tigrita y gauchería, el patriotismo y la hombría lo guardamos en el pecho. Milonga de tres banderas, templada por manos rudas, mensaje de Dios sin dudas, sin cadenas ni fronteras, mañana por las praderas, cuando el sol gaucho se ponga, el viento pampa rezonga con su guitarra de estrellas, haciendo patria con ella. Pues donde hay patria, hay milonga. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y ya estamos entrando a casi cerca de las 8:30, Luisito. ¿Y pero qué escuchábamos? Escuchamos un hermoso tema que se llama Tres Banderas, sí. Y lo cantaba los que cantaban esta canción se llaman Luis Mercante. Sí. Bueno, tenemos que agradecer la musicalización a nuestro compañero Roque Acosta, el cariñosamente llamado Bubu, y tenemos una conexión. Estamos conectados con el compañero Paul Kelle, que es un trabajador de la línea Sarmiento. ¿Hola? Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por comunicarte con nosotros, hola, por noches. Darnos tu tiempo. Sabemos que están trabajando para hacer una movilización con varios puntos de reclamo. Y nos gustaría que nos cuentes, bueno, ¿cuáles son esos reclamos? ¿Cuándo es la marcha y a dónde? Sí, sí. Sí, mirá, nosotros estamos discutiendo, venimos impulsando desde hace un tiempo sí. Una movilización a Plaza de Mayo para el día 23 de agosto, uh-huh. A las 4 de la tarde, sí. Con el objetivo un poco de enviarle un mensaje al usuario y al resto de los trabajadores por la situación en la que se encuentra el servicio ferroviario, digamos. Sobre todo, bueno, de Sarmiento, pero el servicio ferroviario en general. Claro. Porque, como todos sabemos, nosotros, por lo menos nosotros, desde nuestra parte, opinamos que la política de gobierno para los ferrocarriles ha sido un fracaso, digamos, ¿no? Desde la tragedia de Once, con 52 víctimas, hasta sí. La tragedia de Castelar, que veníamos denunciando que se podía volver a dar algo parecido, y lamentablemente sucedió. Sucedió, sí, y no hace mucho. Nosotros opinamos que ese choque refleja la crisis y el fracaso de la política oficial hacia los ferrocarriles. O sea, que más allá de los anuncios de inversiones sí. Y de reestructuración ferroviaria, y etcétera, etcétera, lo único que hubo en la realidad son toneladas de pintura para pintar y maquillar las estaciones, plotear los trenes, pero que de fondo el sistema ferroviario sigue igual de colapsado. Es más, y hoy tenemos un tren más chico, porque han sacado trenes de circulación, se readecuaron los diagramas, con una densidad de población mucho mayor. Entonces, la verdad que hoy el servicio ferroviario está en un estado calamitoso, está colapsado completamente. Bueno, mi compañero Luis Mancilla, hola, te quiero hacer unas preguntas, ¿sí? Te escucho sí, y... Sí, las que quieras. Sí, Luis, tenía sí, una hola, pregunta. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Mirá, hola, buenas noches. Hablame un poquito fuerte porque estoy arriba del tren. Ah, bueno. Bueno, me he enterado que ayer o hoy se realizó una importante reunión con las organizaciones. ¿Cómo se desarrollaría la marcha y a qué hora más o menos? Sí, mirá, no, la convocatoria un poco surge desde asambleas que hubo en el Sarmiento, asambleas ahora al principio y después se terminó una asamblea general donde los ferroviarios discutimos esta situación general del ferrocarril y la necesidad de salir a expresar, digamos, al público usuario y al conjunto de los trabajadores la situación que estamos atravesando y denunciar la mentira del gobierno de las inversiones y todo lo demás, ¿no? Porque tenemos a Randazzo que sale a decir que está haciendo mega inversiones millonarias en los ferrocarriles, y la verdad es que los ferrocarriles se caen a pedazos y eso lo padecen los miles y miles de trabajadores que toman el servicio todos los días, y sobre todo los ferroviarios, que tenemos que hacer milagros con nada, digamos, ¿no? Porque no entran refuerzos, no entran herramientas, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso es producto de los negocios que sigue habiendo alrededor del ferrocarril. Y como todos sabemos, los negocios generan corrupción y la corrupción mata, digamos. Y tenemos dos hechos lamentables que son los más contundentes, que fue el accidente de la tragedia de Once y lo último que se dio en Castelar, digamos, con dos muertos y centenas de heridos. Entonces, ante esa situación, los ferroviarios queremos hacer una gran marcha, una gran movilización para sacar hacia afuera, digamos, cuál es la problemática. Y bueno, hubo el día de ayer, como bien decís, hubo una asamblea con distintas organizaciones sociales y políticas y gremiales para un poco programar la movilización que va a ser el 23 de agosto. Y en ese en ese sentido también van a convocar a los usuarios, me imagino, ¿no? Que son los damnificados en este caso. Exacto, es una marcha que se está coordinando desde el cuerpo delegado del Sarmiento, también con sectores de organizaciones de usuarios del ferrocarril Sarmiento, y bueno, y también se están coordinando con los familiares de las víctimas, digamos. Claro. Y bueno, va a ser un acto muy importante, a lo que se está invitando a todos los sectores sociales y políticos que quieran denunciar esta situación y sobre todo también a los usuarios y a los familiares de las víctimas del Sarmiento. Yo tengo una... Va a ser un acto con muchos medios, porque bueno, va a estar Tenema, Leuco también, son los que van a los que van a leer el documento común, porque va a haber un documento común. Ah, va a haber, eso te iba a preguntar, sí. Exacto. Claro. Y va a haber un documento común que se va a leer. Sí. Y bueno, eso, digamos, una cabecera también común, el día de la marcha. Sí. Nosotros estamos llamando a concentrar en 11 a partir de las 2 de la tarde, para estar en la plaza a las 4 de la tarde. Uh-huh. Por último, te hago esta pregunta, que ya nos vamos a la tanda. Y ¿siguen inculpados los maquinistas? Porque siempre el hilo se corta por lo más delgado. Se inculpa a los trabajadores cuando en realidad es una irresponsabilidad y parte de la corrupción de los funcionarios que no cumplen con lo que deben cumplir, ¿no? Sí, de hecho, bueno, un poco esta situación... O sea, nosotros estamos empujando y todo porque también nos vemos en la necesidad de tener que salir a enfrentar toda una campaña del gobierno de querer responsabilizar a los trabajadores de lo que pasa con el servicio ferroviario, digamos. ¿Le han puesto cámaras? Sí, han puesto cámaras en las cabinas de los maquinistas, están poniendo cámaras en los talleres, en todos lados. Pero bueno, desde que pusieron las cámaras ya hubo 3 descarrilamientos. Sí. Y hubo un semichoque en Villalur, digamos, que de eso no se enteró nadie. Pero bueno, nosotros le decimos semichoque a la posibilidad de que de un choque concreto, digamos, entre dos formaciones, que gracias a los maquinistas y gracias al personal no se produjo, pero estuvo a punto de producirse un choque en Villalur, digamos. Claro. Y ahí hubiera sido terrible porque hubiera habido centenares de muertos. Uh-huh. Era con una formación que venía cargada desde 11 y con el tren provincial que se volvía para Bragado. Claro. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, y estamos a disposición de lo que ustedes quieran, cuando quieran. No, repetimos y desde ya están invitados. Repetimos el día de la marcha. Entonces, el viernes. Exacto. 23, ¿no? Sí. A partir de 14 horas era. Sí, a partir de las 14 horas, nosotros nos empezamos a movilizar y a concentrar en 11. Bueno, muchísimas gracias y ahí estaremos. Bueno, y convocamos entonces a todos los usuarios. Gracias. Sí, a vos, es para todos los usuarios. Chau. Chau, gracias. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase.

terrorista más grande de parte de Estados Unidos contra los pueblos de Japón. Estamos hablando de Hiroshima y Nagasaki. Sí, es como vos decís, Cristina, se cumple el 69 aniversario de este atentado terrorista contra un pueblo indefenso. El 15 de junio de 1944 dio comienzo el vigésimo mando de bombardeo sobre Japón por parte de la aviación norteamericana, operando desde China. 5 meses después se inicia el vigésimo primer mando de bombardeo, operando desde las Islas Marianas. En las primeras oleadas, 111 superbombarderos B-29 fueron lanzados sobre Tokio, y para marzo de 1945, la flota que asolaba Japón reunía 300 B-29. Los sistemáticos bombardeos, contra los cuales nada podía hacer la escasa defensa antiaérea, convertían ciudades en escombro. Despojado de todas las posesiones coloniales, el emperador Hirohito procuraba una capitulación honrosa. Durante los bombardeos regulares, fueron preservadas las ciudades de Hiroshima y Nagasaki para el proyecto denominado Manhattan, nombre en clave de la primera experiencia nuclear sobre seres humanos. La idea era evaluar con claridad los efectos causados. Tanto Hiroshima como Nagasaki eran poblaciones civiles de escaso interés militar, elegidas con dos objetivos, en este caso primordiales: causar el mayor impacto psicológico posible y hacer de la bomba atómica un uso espectacular y aleccionador. A las 8:15 horas de Hiroshima y a 600 metros de altura sobre el nivel del suelo, fue detonada Little Boy, justo sobre la clínica quirúrgica de Shima. Horas después, decía el presidente norteamericano Harry Truman: hemos gastado más de 2.000 millones de dólares en la mayor apuesta científica de la historia y hemos ganado. Fueron sus tétricas palabras. Un avión de reconocimiento enviado por el Estado Mayor en Tokio describió lo que antes había sido la ciudad como una enorme área de tierra calcinada y en llamas. El número de muertos iniciales se estimó en 80.000 personas y ascendió a 140.000 en los días siguientes. 3 días después, y luego de evaluados los resultados de Hiroshima, se llevó a cabo la segunda experiencia. El 9 de agosto, a las 11:01 horas, y a 469 metros de altura sobre la ciudad, se hizo detonar el segundo artefacto nuclear. En este caso, una bomba de construcción más sofisticada y elaborada con plutonio-239, murieron en forma inmediata 75.000 personas. Ibakuya es la expresión japonesa para sobrevivientes de los bombardeos. Los Ibakuya ascendían en 2008 a 243.692 personas. En la actualidad, la cantidad total de víctimas de los sucesos de 1945 supera ya las 400.000 personas. Qué terrible, ¿no? Y sin mencionar todos los desastres de todos los ambientes acuáticos, digamos, sí, terrestres también, ¿no? Sí. La contaminación en general. Exactamente, digamos, todos los hábitats fueron invadidos y destruidos, porque acá habla de números de personas, pero como si fueran simples cifras, pero es todo una comunidad de vida que realmente no tuvo fue retorno, destruida. Claro, sí, no sí. Tuvo retorno. Aún hoy, las víctimas, algunos de ellos, dan vuelta al mundo mostrando las consecuencias de ese desastre humana que produjo Estados Unidos sobre la población japonesa, ¿no? Sí, lamentablemente Hiroshima y Nagasaki fueron como un preludio, porque nosotros tenemos que ver qué es lo que puede causar, digamos,

una ironía. Díganme qué pasaría, ¿son amos de la verdad o esclavos de la hipocresía? Díganme en cuántas personas confían. ¿Una utopía? Díganme qué pasaría. Despierta. Nuevo día. Pancho, dila. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Y estamos en el aire, chicos, ¿ya? Y estamos en la última, un cuarto de hora para terminar nuestra jornada de hoy de programa Convocatoria. Y tenemos noticias, porque ¿qué servicios damos? Primero quería agradecer a Roque por el tema que escuchamos recién, Lili Supa, Despierta. Muy bueno, ¿no? Sí, realmente sí. Muy bueno. Bueno, en realidad en turismo tenemos de todo, desde el norte al sur. Y si quieren ir por ahí, por nuestros lados chilenos, también uruguayos, sí. Tenemos una promoción para el 14 de septiembre, ajá. Pero pueden creer... Contanos, ¿de qué se trata? Es para Gualeguaychú, pero pueden creer que no traje el valor. Bueno, se me olvidó. Es para festejar nuestro día, el Día del Trabajador y Trabajadora de la Educación. Si quieren ir, creo que era el módico peso, 359 pesos creo que es. Pero bueno, el jueves próximo lo confirmo al valor. Súper económico. Sí. Ay, a mí me encanta Gualeguaychú. Bueno, 7 días y 4 noches, por ejemplo, a Puro Cañón en Talampaya, de octubre a diciembre, 1999, que podés ir pagando ya, así no te quedás sin ir a conocer Talampaya, que es una belleza. Es realmente un paraíso, ¿no? Es un paraíso, como en toda nuestra Argentina. Bueno, sí. Tenés 7 días, 4 noches, media pensión con 4 excursiones incluidas hasta el 15 de diciembre, 1.610 pesos. Que tenemos muchos descuentos a afiliados que sean jubilados, jubiladas o discapacitados o con familia numerosa. Uh-huh. Tenemos paraísos especiales para ellos. Sí. Paraísos misioneros, porque nuestra Argentina, como decía recién, no solamente cataratas es un encanto, sino también todo Misiones. 9 días, 6 noches, media pensión con las excursiones incluidas, agosto a diciembre de 1910. La bella Mendoza, que tenés para recorrer un montón, también 7 días, 4 noches. La tierra del sol y del buen vino, ¿no? Perdón, te habla una sanjuanina, que ahí vamos a disputar, ¿eh? Ah, ¿sí? En San Juan es la tierra del sol y buen vino. Realmente tenemos el Valle de la Luna para San Juan. ¡Oh, qué hermoso! Sí, realmente... Nos hace soñar vos. Sí, hablando de San Juan, después les voy a comentar algo con respecto a San Juan. Ajá. Pero, me gustó mucho el Valle de Ushum en San Juan. Ah, sí, cuando fuimos al dique también, fuimos de excursión, fuimos agasajados porque realmente arreglaron el camping porque íbamos nosotros hace como 3-4 años atrás, ¿no, Marcilla? Hermoso, la verdad que fue un viaje muy lindo e inolvidable. Sí, pero lamentablemente sufrimos la contaminación que produce la Barrick Gold, que bueno, después vamos a hablar más adelante de ese tema. Sí, que estaba contaminando, ¿no? Talampaya, el Valle de la Luna es Talampaya es la continuidad del Valle de la Luna, creo que es toda la misma... Es en La Rioja, ¿no? Sí, del lado de La Rioja. Uh-huh. Es la misma era geológica, digamos, que se encontraron estos restos y estas formaciones geológicas. Se toca las estrellas con la mano a la noche. En un octubre, en un noviembre, realmente es imperdible. Y digamos, por los pagos que se hacen. O sea, que te hacen feliz. Porque, sí, porque nos decimos, merecemos tocaba, los trabajadores. Tocaba las estrellas con la mano. Cuando uno es feliz, siempre decimos, hacemos alusión a eso. Claro, entonces, tocar ahí, el cielo decimos, ¿no? Tocar el cielo, tocar las Pero, estrellas. Claro, en realidad estos paraísos argentinos nos hacen mucho bien. Es un regocijo para el alma. Claro. Tenemos que pagar un poquito para no pagar con padecimientos, ya demasiado con las condiciones que no tenemos de trabajo, con la violencia laboral que sufrimos permanentemente. Claro. Y bueno, también tenemos las mil y una diversiones, 3 días, 2 noches, con pensión completa. Escuchen ¿Esto es bien. Dónde? ¿Esto es dónde? Escuchen bien. Sí. Para Mar del Plata, a los que les gusta el casino y eso, sí, domingos a jueves de octubre al 25 de noviembre, al simple precio de 590 pesos. Ah, viernes bueno. y sábado, octubre, 25 de noviembre, 700 pesos. 6 días. Ya me estoy anotando. Muy bien, muy bien. Bueno, también tenemos Mar del Plata de lujo, tenemos el hotel en Punta Mogotes, el hotel de Ate, también a precios muy cómodos, muy económicos. Te tenés que bancar el viaje nada más, porque allá tenés en el hotel de Ate, Punta Mogotes, el desayuno buffet, que si querés te podés llevar el sanguchito a la playa, como muchos compañeros mieleros han hecho. Digamos, en el desayuno toman yogur, cereales, infusiones, distintos tipos de fiambres, y bueno, aprovechan para llevarse los sanguchitos con pan negro, con fiambres, una fruta, y pasan el mediodía, y a la noche cenan de maravillas. Además de la comodidad del hotel y la tranquilidad que se vive. Para los que son amantes de internet, tienen internet en forma gratuita todo el día en el hotel. Pero en realidad yo iría a disfrutar de las playas, ¿no? Claro, pero hay gente que le gusta el internet, disfruta igual. También tenemos termas de Federación, de Río Hondo. Mira, termas de Río Hondo, sí, en octubre, que está la fiesta del jubilado, tienen un recargo de 100 pesos. 10 días, escucha bien, 10 días, 7 noches, pensión completa en el Gran Hotel, 2.150 pesos, que ya los podrías ir pagando. También tenés día de campo en Las Margaritas, que se puede consultar tarifas. Y no sé, Merlo, San Luis, Huerta Grande, Córdoba, Villa Carlos Paz, San Miguel Golf Spa, tenemos acá también, cerquita el Golf. All inclusive, ¿qué quiere decir? Que tiene todo, hasta el whiskycito si querés. Ajá. Bueno, el circuito patagónico es un poquito más caro, pero bueno. Sí, pero son 16 días, 11 noches. Wow. 2 semanas, un poco más de 2 semanas, media pensión. De octubre a diciembre, 6.550 pesos. Tenés la península de Valdés, la mitad, digamos, 7 días, 4 noches con media pensión, 2.950. Y acordate que podemos hacer unos descuentos. Ah, Bahía López, para las parejas que quieran descansar y disfrutar 8 días, 5 noches, todo incluido, como decía, hasta el whiskycito, si se quieren tomar, pero hasta el 15 de diciembre, ¿eh? Sí. 2.490 pesos. Así que con eso te digo todo. Bueno. No todo, hay más para ver. Claro, y vamos a seguir ofreciendo los programas siguientes. Y sí, sí. Hablando de San Juan, les quería contar a las mujeres que todavía... A mí contame. Nos quedan lugares y podemos ir pagando en cuotas, en 4 cuotas de 250 pesos para salir el 21 de noviembre hasta el 25 de noviembre para el al Encuentro Nacional de Mujeres. Porque ahí queremos debatir en distintas comisiones no solamente lo que siempre nos enrostran o lo que se mediatiza, que es el aborto legal, seguro y gratuito. Que también seguro va a estar, pero también otras cosas. Por ejemplo, basta de violencia laboral, a igual trabajo, igual salario a nivel nacional, provincial y municipal. ¿Por qué una auxiliar de educación cobra distinto acá que en La Rioja o en Córdoba o en el sur? ¿Por qué una auxiliar de salud, o sea, enfermera de salita, cobra distinto si tiene que hacer el mismo esfuerzo que una enfermera provincial o una enfermera nacional? Entre otras cosas, la ausencia del Estado que nos ha pasado con la compañera Patronato de Liberados, que tuvo que ir a hacer una entrevista domiciliaria, la dejaron sola y la terminaron violando y asesinando. Este caso de Mar del Plata fue, ¿no? En Miramar. Ah, Miramar. Sí. Miramar, que la compañera era de Morón y se mudó a Miramar para estar más tranquila. Qué contradicción. Ironía del destino, ¿no? Qué ironía, realmente. Bueno, las condiciones dignas de trabajo para todas, en todas las índoles, ya sea en el ambiente privado, las compañeras originarias que son despojadas de sus tierras con sus criaturas, que se mueren de hambre. Por supuesto, todos los derechos vulnerados que sufrimos las mujeres justamente en un sistema patriarcal y capitalista, ¿no? Que ataca más a las mujeres trabajadoras, de la clase trabajadora, que a las mujeres que de alguna manera pueden defenderse estando en mejores condiciones, siendo profesionales y tener mayor información, dónde dirigirse cada vez que sufren violencias o vulneración de su derecho. Allí se discute todo, todos los años. Este va a ser el encuentro número 28 y que bueno, que fue de alguna manera cambiada la fecha, que siempre hacemos los días 12 de octubre cada año, pero este año en San Juan el gobernador nos cambió de fecha y bueno. Yo eso quería acotar con respecto a la Barrigol. Sí. ¿Por qué el gobernador Gioja cambió la fecha? Sí. En connivencia. Contanos. Con algunas compañeras, lamentablemente, que son de algunas organizaciones que no permitieron participar a las compañeras de ATE. Aclaro, claro, que las compañeras de ATE no participamos en la comisión organizadora. Si no, no hubiésemos permitido el cambio de fecha, porque el Gioja tiene acciones en la Barrigol, sí, que es la que está devastando nuestra San Juan. Ya en Chile, Pascualama, el juzgado federal le prohibió excavar, le prohibió hacer lo que está haciendo, lo que quieren hacer acá en nuestra San Juan querida, en el lugar que se llama Iglesia. Uh-huh. Entonces, no quiere que se visibilice que se está destruyendo nuestro planeta en esta San Juan querida. Claro. Y cambió la fecha para noviembre porque, como decía, que no había tiempo para acondicionar las escuelas y nosotras íbamos a alojarnos. Nos garantizaba la seguridad y el alojamiento en las escuelas siempre y cuando fuese en noviembre. Claro. O sea, todos nuestros derechos no quieren que se visibilicen, pero bueno. Vamos a estar allí igual. Vamos a hacerle el encuentro igual en noviembre y vamos a visibilizar todas las problemáticas y vamos a denunciar todo lo que sea necesario, porque nuestras convicciones son construir una sociedad de iguales, uh-huh, de y mejor calidad de vida para todos. Claro. Y hablando de calidad de vida, Sus, ¿tenés noticia? Sí, porque decimos hacemos que los hijos e hijas del pueblo, es decir, los hijos e hijas de los trabajadores, también necesitan mimos, afectos para que nos acaricien el corazón con una sonrisa y entre todos y todas imaginar y pelear por un mundo mejor. El día sábado 24 de agosto de 14 a 18 esperamos a los hijos e hijas de nuestros compañeros y compañeras afiliados. No se olviden de venir porque realmente la van a pasar muy divertido. Bueno, dicha la invitación, nosotros nos estamos yendo, pero no se corra del dial porque aquí están ya presentes los compañeros, los muchachos de la Copa Derramada. Y nosotros por nuestra parte le decimos muchas gracias, Matías, por la operación técnica. Y muchas gracias también a los oyentes que ahí nos están apuntalando. Gracias, Alejandro, que nos mandaste un abrazo. Y un saludito escuchando para los chicos de la escuela secundaria conformada número 24. Si no, me matan. Soy la profesora Susana Meinar para ellos. Ajá. Si no, bueno, los saludaban, me matan. Bueno, por nuestra parte decimos hasta el jueves que viene a partir de las 19 horas por la 90.1. Tu estación de resistencia. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.